Soy Silvia del Movimiento Barrios de Pie de Argentina y estamos aquí haciendo una serie de actividades participando de la confluencia Fuera G20. También vamos a participar mañana en la marcha. No estamos de acuerdo con estas reuniones de participar del G20. Argentina es un montón que participa de este espacio y todos los acuerdos que se han hecho con los distintos países no nos han favorecido. En lugar de abrirse las fuentes de trabajo, se han venido cerrando. Nosotros entramos de la mano de Menem y poco fue lo que quedó parado en pie del país a partir de las políticas que se llevaron adelante en esa década, y este presidente viene a hacer las cosas más o menos en la misma línea. Por eso es que estamos aquí, estamos desarrollando tareas, talleres y debates sobre los temas de salud, de educación, de pobreza y sobre las alternativas políticas que hoy están en debate en Latinoamérica. Todos temas que tienen que ver justamente con lo que se decide en esta reunión del G20, ¿no es cierto? Nos parece que tiene que haber otro tipo de comercio en el mundo, de relaciones de entre los países que nos queremos desarrollar y los países del primer mundo. Hasta ahora las relaciones no han sido beneficiosas para nuestros pueblos. Los recursos naturales se van como por un tubo sin dejar absolutamente nada, solamente contaminación. Las fuentes de trabajo cada vez son menos y con mano de obra cada vez peor paga. Nosotros queremos tener un desarrollo pensado para nuestros beneficios. Nos parece que Latinoamérica tiene un montón de potencial para crecer y tiene su pueblo que tiene que alimentar, que tiene que generar fuentes de trabajo, y no son las preocupaciones que hoy están expresando los gobiernos en relación a estas cumbres que se están realizando. Nosotros pensamos que tiene que haber, se están creando ya un montón de alternativas sobre cuáles deberían ser las salidas y las soluciones que deberían aplicar nuestros gobiernos. Nosotros particularmente creemos que hay un marco para poder aplicar una emergencia alimentaria. Nosotros somos productores de alimentos para todo el mundo y tenemos una parte importante de la población con malnutrición. Nos parece que hay un montón de fuentes de trabajo que se pueden crear de la mano de la economía popular. Nos parece que hay otro tipo de distribución de la riqueza, de todo lo que nosotros podemos sacar de nuestro suelo, del petróleo, de nuestro suelo, de nuestra tierra, y eso se tiene que redistribuir de manera más equitativa. Todas estas alternativas se están discutiendo en estas carpas. Hay una carpa del Foro Feminista, hay una carpa de nuestra organización, de Soberanía Alimentaria. Nos parece que acá hay muchas, ya hay elaboración de políticas que deberían tomar los gobiernos para poder llevar adelante políticas que nos favorezcan.